Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompa las cadenas. Y que las puertas de los cielos sean abiertas. Y de virtud mi alma será llena. Y que las puertas de los cielos sean abiertas. Y de virtud mi alma será llena. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría. Cantemos esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría. Cantemos esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él.